momento de regresar a la ocasión, mezclando esta poison. Improvisa, no es sencillo, quizá se me sale más surski de casa. Una tarde fresca puede que te raye la terraza. Oh, saque del cajón ese estribillo, saque de la ropa un par de grillos, pegas calcas y calillos, otros tienen en la mira su pitillo, acá del flan se pasa al ajillo, orden y tiempo explorando el tomillo, sin darse cuenta Tommy se le prendió el bombillo, fumando Jessica ya es un ninja, de lirios de pillo enciendo velas para mí, ah, esto es más duro que el tramo de La Habana hasta Miami, homie, show me, vámonos de Feel Me, Hermes calentando silla hasta que hierve, lo vi que ladra no muerde, ayer fue dibujante y asteroide, casi me voy por un calambre, hombre con paralda va con timbre, y hay cosas que no se nombran, preguntas sin forma, literatura hermética, de vez en cuando me da por tirarme una eléctrica, tricky, invisible y evidente, duro de ignorar, la, siento el deseo de Tristán por la pequeña Isolda, mi acción me nombra, mesa redonda, la onda es esférica, Abawaku is my color, my style, verás, ataco como Fisher en silencio, y desde atrás, yeah. Abawaku is my color, my style, verás, ataco como Fisher en silencio y desde atrás, yeah. I'm burning up, yo, Archie Mimus High, Mimaldi Sessions.